aturden, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ¿qué tal, Sofía? Bueno, como habíamos anticipado, estamos en la carpa blanca, la carpa de la dignidad armada acá frente al Congreso, y que cobija a los maestros, a los 29 maestros que vienen ayunando pidiendo una ley de financiamiento educativo. En este momento nos encontramos con Luis Cabeda. Luis, antes de comenzar la nota, ¿qué es de la salud de Eduardo Macalucci, que estuvo en terapia intensiva? Eduardo está bien ahora, está compensado, ya estuvo acá visitándonos en la carpa, tuvo que levantar el ayuno, por supuesto, pero se encuentra bien de salud, gracias a Dios. Bueno, esa es una buena noticia. Cabeda, ya van casi 40 días y aparentemente no hay ninguna respuesta, ni de la Cámara de Diputados, ni de la Ministra de Educación. Todo lo que hay son algunas declaraciones, algunas medio rimbombantes de la Ministra de CIBE, pero ustedes siguen acá. ¿Hasta cuándo esto? Bueno, nosotros vamos a estar acá hasta que haya una respuesta efectiva respecto de lo que estamos pidiendo, la ley de financiamiento educativo que garantice paridad de calidad educativa en todos los rincones de nuestro país. Creemos que más allá de lo que dicen por radio o lo que dicen por televisión, están teniendo algunas reuniones dentro del gobierno, tenemos nosotros algunas informaciones en este sentido, que están preocupados por esta carpa, así que pensamos que en los próximos días va a haber alguna respuesta y algún acercamiento. Nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a dialogar, queremos que esta ley salga, así que vamos a poner de nuestra parte lo que sea necesario para destrabar esta situación, pero esto no quiere decir renunciar a lo que estamos reclamando. Una ley de distribución justa de los fondos para garantizar educación digna en todo el país. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina pertenece a la Central de Trabajadores Argentinos. El día viernes se anunció que entre el 20 y el 23 de mayo se va a realizar un paro nacional, que primero se va a consultar con la CGT para ver si ellos intervienen y si no van a marchar solos. ¿Cuál es la opinión de los integrantes de la CETERA? Nosotros, por supuesto, vamos a tratarlo en el lugar en donde se resuelven estas situaciones, que es en el Congreso de la CETERA, pero sin duda nosotros vamos a adherir a la medida que propone la CTA. La solidaridad de la gente se está demostrando concretamente en esta carpa. ¿Ustedes que necesitan más solidaridad piensan que este conflicto hay que nacionalizarlo más o como se está llevando adelante alcanza? Nosotros pensamos que es importante que esto resuene en todas las provincias porque es un conflicto justamente nacional y es importante que tenga repercusión en cada uno de los en donde con los que está relacionado, ¿no? Estamos teniendo, como vos decías, buena repercusión en la gente. Tenemos todos los días muchísima gente que se acerca a la casa, muchas escuelas con alumnos de escuelas secundarias que vienen y realmente uno cuando nos pregunta o nos hacen un reportaje o quieren saber qué es lo que está pasando, uno se da cuenta de que están interiorizados de lo que está pasando en la carpa y de qué es lo que uno reclama. Muchos docentes que se acercan espontáneamente y la comunidad en general que viene a firmar, a traernos la adhesión. Algunos vienen a buscar planillas de los peritorios para hacer firmar en sus barrios, en las entidades intermedias a las que pertenecen, sociedades de fomento, clubes, etcétera. Es decir, sentimos que tenemos el apoyo de la comunidad toda y bueno, es lo que necesitamos, que este tema de discusión siga estando en toda la comunidad porque es básicamente la comunidad toda la que le atañe, ¿no? No es un problema solamente de los docentes, este es un problema del conjunto de la sociedad. Teléfonos pinchados y cámaras por todos lados. Yo estoy viendo una que está siempre enfocando desde ahí, desde arriba del ANSES. ¿Se sienten vigilados? Sí, sabemos que nos están vigilando, no sabemos cuál es el sentido de tanta vigilancia, pero nosotros no tenemos nada para esconder, así que pueden seguirnos vigilando, no hay problema. Que tengan las cámaras como están acá desde el primer día enfocándonos todo el tiempo. Gracias. Luis Cabeda, uno de los ayunantes frente al Congreso por la ley de mayor financiamiento educativo. Muchísimas gracias, Roberto. Hasta luego, Sofía. Hasta luego, Gabriel. Hasta luego. En todo pueblo existen costumbres que son explotadas turísticamente. Una de ellas es la riña de gallos. Sabemos que los espolones de los gallos suelen cubrirse con cuero para que los animales no se lastimen y sirvan para otra pelea. Por eso, Los que saben dicen que si los gallos no pelean hasta matar al adversario, quedan alterados psicológicamente. Muchas veces los hombres quitan el cuero protector de los espolones y colocan pequeñas navajas. Los turistas y los gallos agradecidos. La tribu. Historias de la vida salvaje. Atención, 10 minutos faltan para las 9 de la mañana, ya que estamos, vamos a actualizar los datos del tiempo. 15 grados 5, la temperatura, la humedad 96%. Estamos en comunicación con el senador por la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero. ¿Esto es así? Efectivamente, buenos días. ¿Cómo anda, senador? El gusto de saludarlo. Lo mismo digo, señor. ¿Qué cuenta? Bien, muy bien. ¿Cómo andan las cosas? Sabemos que anda por ahí renunciando a las posibles candidaturas. Bueno, no es estrictamente hablando renunciamiento. Los renunciamientos se hacen cuando usted tiene un ofrecimiento o una nominación en marcha. Uh-huh. Sí, bueno, ahora pensándolo bien, tenía una nominación en marcha. bueno, pero no le quiero dar ese título de renuncia. Yo me he apartado de una elección interna que estaba, donde se había, digamos, de alguna manera modificado sus términos originales, porque yo no entré en una interna en mi partido en la provincia. Yo entré cuando no había decisión y buscando que la decisión la hicieran los afiliados a través del voto. Cuando el gobernador decidió que su señora encabezara la lista, lo cual me parece bien, ya yo perdí motivaciones para seguir, ¿no es cierto? No tenía sentido que yo dejara mi banca de senador nacional para ocupar el segundo puesto en una lista de diputados nacionales, no tenía mucho sentido. Y menos sentido aún cuando, digamos así, advertí que la intención del gobernador de llevarlo a Alberto Pierri en segundo lugar en la lista. Entonces yo ahí me convencí que yo no tenía nada que hacer. Y por supuesto ya la interna no tenía ningún sentido. Esto es todo lo que ha pasado, ¿no? Senador Cafiero, ¿le gusta la lista que se está conformando en la provincia? Bueno, tengo que ver cuál es la definitiva. Yo tengo idea de que no todos los que se están mencionando ahora quedarán finalmente en la lista, ¿no? Uh-huh. Pero digo, de lo que ha, por lo menos de lo que está confirmado, ¿no? De la señora Duhalde y de... Ah, bueno, por supuesto. Yo creo que la señora Duhalde es una cabeza de lujo de la lista, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es una señora que ha ganado mucho consenso y mucho cariño en sectores de la provincia. Yo no estoy en nada en desacuerdo que se haya elegido a ella como cabeza. Después lo que viene más abajo... Cuando esté la lista, me llama y le voy a dar mi opinión. Por ahora... Lo comprometo, ¿eh? Sí, con mucho gusto. Bueno, mucho gusto. ¿Cómo...? Bueno, ahora que de alguna manera, digo solamente de alguna manera, ha tomado por ahí un poco de distancia con lo que van a ser las elecciones en la provincia, ¿cómo las ve? Las elecciones en la provincia... Y bueno, si yo me atengo a las encuestas, inclusive algunas que yo mandé a hacer, uh-huh, va a ser una lucha bastante peleada entre el justicialismo y el Frepaso. Da la impresión que eso es así. Uh-huh. Aunque yo le quiero decir algo, las encuestas miden, son como una fotografía, no como una película. Es decir, muestran un estado determinado en un momento dado. Y esto, bueno, puede ser fugaz. Claro, si se reiteran las encuestas, sí, entonces se arma la película, ¿verdad? Pero mientras tanto yo diría que todo es muy provisorio. Yo creo que no está medida bien la fuerza que el justicialismo tiene en la provincia, que cuando se ponga eso en evidencia, el justicialismo va a trepar, va a ocupar un porcentaje más altos de voluntad del electorado. Creo que el esfuerzo que va a hacer al doctor Alfonsín, que es realmente admirable, no le va a reportar la posibilidad de salir segundos en la provincia. Van a tener que luchar muchísimo para lograr eso, por más que tienen una lista excelente. Y bueno, y hay que seguir esperando, todavía faltan 5 meses, ahí se van a producir seguramente hechos que pueden llegar a alterar sustancialmente el panorama de hoy. De lo que sí voy a dejar protesta, ya que usted me habla de esto, es de esta suerte de método obligado que usan los que usamos todos los políticos y algunos más que otros en acudir a las encuestas para tomar nuestras decisiones políticas. Usted vio que la máquina le ganó a Karpov, ¿no? A Kasparov, sí, a Kasparov. Sí. Y la máquina le va a ganar también a los políticos. Si todo lo referimos a las encuestas, no hay forma de hacer política. Porque la política es precisamente eso, conducir la encuesta y no dejarse conducir por las encuestas, ¿verdad? ¿Vio el programa de La Nata ayer? No, no lo vi. Ah, porque justamente hablaba de eso, precisamente. Ah, ¿hablaba de eso? Bueno, qué lástima, no lo escuché realmente. Uh-huh. Me hubiera gustado, porque es algo que me empieza a preocupar hondamente, porque la encuesta es un fenómeno cuantitativo y no cualitativo. Y la política también se nutre de cosas cualitativas, los compromisos, las calidades personales, los valores, la vida, las trayectorias, la historia. Todo eso también pesa en la política y la encuesta no lo puede saber ni lo sabrá nunca porque es una encuesta puramente cuantitativa. Entonces me parece que estamos cayendo en una suerte de fundamentalismo encuestístico. ¿Me permite la palabra? Por supuesto, aquí hemos dicho cosas peores. ¿Eh? Se pueden decir cosas peores, ¿no? Sí, sí. Donde hay una especie de fundamento. Nada se hace si no se consulta una encuesta y esto es quitarle a la política su gracia, su transpiración, ¿no? Su espontaneidad humana, sí, sí, que tiene la política, sí, ¿no? Sí. Senador Cafiero, aprovechando de sus dotes de observador, ¿cómo evalúa políticamente el paso de la senadora porteña Graciela Fernández de Mejide a su distrito? Y bueno, es otro resultado de las encuestas, la señora Fernández de Mejide. Tengo entendido que fue una encuesta que demostró que ella tenía un fuerte grado de consenso electoral en la provincia. Fíjese, para que una persona que ha llegado a la vida política de la mano de la capital federal, con quien yo he debatido en el Senado entre los intereses de la provincia de Buenos Aires frente a los intereses de la capital, ahora pasa a ser senadora por la capital, diputada por la provincia de Buenos Aires. Bueno, está bien, nadie puede decir que esto sea ilícito o que sea ilegítimo, está bien, pero vea qué cosa llega cuando empezamos a medir la realidad nada más que por las encuestas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y una última pregunta y no le robamos más tiempo, senador. ¿Qué pasó con la senadora Kirchner? Además le voy a decir otra cosa, ¿no? A propósito. Además, la única encuesta que no se tuvo en cuenta o que probablemente omitió el gobernador Duvalde es la que medía los resultados de la interna entre Pierre y el que habla antes de tomar la decisión, ¿no? Ah, bueno, díganosla. Nosotros tampoco la supimos. Porque según avesados encuestadores como Julio Aurelio, el Frente para la Victoria que yo encabezaba le llevaba cerca de 10 puntos a la Liga Federal de Alberto Pierri, ¿no? Ajá. Uh-huh. Bueno, nunca lo podremos ver, no, eso dejo, parece. ¿Eh? ¿Nunca qué? Nunca la podremos ver, entonces. ¿La encuesta? No, la encuesta está, con urna y voto, la mando, pero no, a eso me refería, ¿no? Sí, sí. Le decía que, para terminar, ¿qué pasó con la senadora por Santa Cruz, Kirchner? Sí, yo creo que es una decisión equivocada de mis pares, pero no me he enterado a fondo de cuál es el motivo de esta decisión, porque estaba demasiado ocupado precisamente en esto de la interna de la provincia, pero hoy mismo, cuando esté por las oficinas del Senado, me voy a ocupar de eso. Quiero saber por qué. En principio yo no participaría de una decisión así, me parece que no es oportuno ni conveniente esta suerte de sanción, ¿no? Uh-huh. Ahora sí, la última. Yo le quería decir que además de hablar de las encuestas, en el programa de ayer de La Nata, el periodista que era director de la revista El Porteño hizo un ejercicio de mostrarle a sordomudos un tape sobre cuando Jabrán, con Wenceslao Bunge, estuvo declarando en el Congreso, fue interpelado, por decirlo de alguna manera, en el Congreso. Y los sordomudos entonces tradujeron aquellas partes que no se decían con el micrófono abierto. Sí, yo leí la crónica de eso en la página 12 de ayer, es la misma. Ah, no sé, no leí página 12. Sí, donde le descifraron lo que decía, creo que el vocero. El no, pero me parece que a lo que apunta Sofía es a lo que le descifraron a usted. ¿Qué dije yo? Sí. Un diálogo muy picante y jugoso con Verocaray. No, ¿eh? Sí. ¿Cómo? A ver. Largue que lo vieron, senador. ¿Eh? Largue que lo vieron. Porque, ¿qué dije yo? Como No me atrevo a decirle al aire, pero, digamos, se dirigía a Jabrán en términos, digamos, que manifestaba su bronca. La traducción era el comentario que usted le estaba haciendo al senador Verón Garay con respecto a Jabrán era, ¡Qué enfermo! Este tipo es un enfermo. ¡Qué hijo de puta! Es un hijo de puta. ¿Ah, yo decía eso? Sí. Ah, no, yo nunca pienso eso de otra persona. No, usted no lo piensa, lo dice nomás. Bueno, senador, sí. Ha sido un gusto hablar con usted esta mañana. Bueno, gracias por la información. No, ha gracias sido un gusto. Por la información. La voy a volver a leer cuidadosamente, página 12, porque no reparé en eso. Ayer. Bueno, si no, se comunica con la producción gracias de la Nata. Gracias por la información, ¿eh? Y le tomamos el compromiso que cuando esté conformada la lista lo podemos llamar para preguntarle qué opina. Sí, sí, por supuesto. Le mando un abrazo, senador. Bueno, gracias. Que pase un buen día. Hasta luego. Vamos a hablar con el senador provincial, Eduardo Sigal, a quien ya saludamos. Senador Sigal, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, parece que el caso del asesinato de José Luis Cabezas está teniendo novedades, ¿no? Que primero la investigación iba para un lado, después fue para otro y ahora parece que vuelve para ese mismo lado, por lo menos la investigación, lo que se dijo en un primer momento, y que todo apunta para el lado del empresario Alfredo Yabrán. En la comisión parlamentaria, ¿qué datos se manejan de los que se pueden dar? Bueno, mire, el día viernes tuvimos una reunión con el juez Macchi, bastante extensa, justamente para interiorizarnos de estos vaivenes en el proceso de la investigación. Está claro que había una gran desconfianza desde un principio, por lo menos de mi parte, y yo creo del conjunto de la sociedad, en si este hombre Redueyo y la banda de Pepita la Pistolera, el grupo de Mar del Plata, llamémosle, realmente podían haber sido los responsables de este asesinato, y quedaban muchos interrogantes sobre los móviles y los responsables intelectuales del asesinato. Uh-huh. También le quiero decir que sigue habiendo muchas zonas grises, muchas dudas todavía. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, este vínculo entre la banda de Mar del Plata, la banda de Pepita, y ahora la banda de el grupo de Preyeso, la gente de La Plata, de Los Hornos, cómo llegó el arma, concretamente, que todas las pericias de los distintos organismos que han intervenido dicen que el arma que se le encontró a este hombre Martínez Maidana de Mar del Plata es el arma que se utilizó concretamente en el asesinato. Uh-huh. Yo ya no tengo elementos para... He discutido con los peritos infinidad de veces, pero no tengo elementos técnicos, científicos, para demostrar de que no es así. Tengo que creer de que ese es el arma. Y si ese es el arma, y por otra parte quienes los mataron son de otro grupo, ¿cómo llega el arma a Mar del Plata? En fin, eso ya es una duda bastante bastante importante. Uh-huh. Es cierto que, según le habría comentado, este hombre Preyeso, este oficial, que aparece como uno de los responsables directos de haber apretado el gatillo, de haber matado a José Luis Cabezas, por lo menos hasta ahora, en algunas declaraciones no formales, sino informales hacia el juez, habría dicho de que para seguir con la investigación, que él dice estar bien encaminada, que tenía que recordar a la década del 70. Pensando un poco qué es lo que quiso decir con esto, una de las hipótesis podría llegar a ser el tema de el trabajo en grupos no interrelacionados entre sí, o sea, en células más bien cerradas, en grupos de tareas, de operativo, que no tenían contacto entre sí, que tenían en todo caso una persona que sí sabía de la existencia, por ejemplo, de estos dos grupos, pero que no había una relación directa entre ellos, ¿no? Podría llegar a ser uno de los mensajes que este hombre Preyeso, que este oficial ha dado. Ajá. Ahora, una pregunta. ¿Preyeso dijo esto mismo en una declaración ante el juez? Preyeso se negó a declarar formalmente ante el juez, según comentarios en el juzgado, en algún momento se quebró y dijo que no eran declaraciones, pero que quería hablar en forma personal con el juez. y le habría comentado estas cosas. De todo ¿Y eso modo, se permite? Bueno, es un problema de tipo humanitario, según se nos explicó, ¿no? Dentro de la informalidad que a veces tienen estas cosas que se manejan en el juzgado, más con carácter pueblerino que con la dimensión que tiene una causa, un caso de estas características que está conmocionando al país, ¿no? Uh-huh. Ahora, Sigal, teniendo en cuenta, bueno, estos cambios en las líneas de, no sé si en las líneas de investigación, pero bueno, acordémonos de, como usted decía, de Redruello, de Pepita la Pistolera y el resto de lo que se llamaba la banda de los Pepitos, sí, sí. Bueno, y las cosas que fueron pasando en el medio. A mí cuando estas cosas fueron cambiando, ¿qué quiere que le diga? Me empecé a acordar de Bernasconi, de Gerace, de Diamante. Sí, sí. No sé, ¿alguien le preguntó al juez o se le preguntará al juez por qué se insistió tanto en el tema de la banda de Mar del Plata y no se siguió por otros caminos? No sé, el comisario de Pinamar, bueno, y todas esas cosas que se vieron desde un principio. Sí, efectivamente fue uno de los temas que estuvimos intercambiando opiniones el día viernes con el juez, ¿no? Por eso él sigue insistiendo, quizás desde mi modesto punto de vista, en forma desmedida, en que una parte del grupo de Mar del Plata, una parte del grupo de Pepita la Pistolera, tiene que ver con esto. Quizás él tenga la necesidad de aferrarse a esto a partir de las propias pericias que yo le referí anteriormente con el tema del arma, cómo aparece el arma en el grupo en Mar del Plata. Uh-huh. Y por otra parte la responsabilidad material, lo que se está reconociendo en este momento, incluso donde lo han reconocido ellos mismos, el grupo de Retana, de Braga, de González, este grupo que dicen haber sido los autores materiales o de haber presenciado el asesinato concretamente de José Luis, ¿no?, en la Cava. Uh-huh. Por otra parte aparecen otras cosas en la investigación que me parece, sí, ahora hay que seguirlas muy atentamente en los próximos días. No digo que sean indefectiblemente así, pero sí por lo menos aparecen elementos para hurgar en la investigación, que es esta vinculación de Preyeso, autor, todo indica, material del asesinato, con este hombre Gregorio Río, jefe de la seguridad de Yabrán, que se había comunicado durante el mes de enero en 16 oportunidades con Gregorio Ríos, hasta 48 horas antes del asesinato, ¿no? Uh-huh. Cuando se le toma las declaraciones a Yabrán la semana pasada, hace una semana, el martes, en Lanús, Yabrán desliga responsabilidades de esto, y Ríos, cuando se le interroga, dice que era para buscar trabajo. Cuando uno observa los horarios, las 5 de la mañana o 5:22 de la mañana no es un horario muy apropiado para conseguir trabajo. Por otra parte, las comunicaciones en general son breves, en fin, ¿no? Claro. No queda nada claro de esto. Eso motivó a que, creo que, bueno, en las próximas horas, el jueves, el juez va a citar a Dolores, nuevamente, en este caso, a Yabrán y a Ríos. Incluso nos adelantó, como ha tomado esto público, que él no descarta incluso un careo entre ambos, ¿no? Me parece que este es un tema importante porque, insisto, si, como dice el gobernador Duhalde, los que están investigando están convencidos que acá está el autor material, y acá están los autores o el autor material del asesinato de José Luis, tendríamos que avanzar, por supuesto, en el grado de responsabilidad de cada uno en todo esto, en los roles que han cumplido, pero ya hay que poner más la mira, si esto fuese así, lo estoy dando como un hecho, uh-huh, en los móviles del asesinato y en la autoría intelectual, porque francamente le digo, a mí me resulta también desde el punto de vista práctico muy poco serio pensar en que este hombre Preyeso se fue con cuatro testigos para que vean cómo asesinaba a José Luis Cabezas. Uh-huh. La verdad, también Preyeso es un oficial de la policía, etcétera, etcétera, pero estos otros cuatro que han detenido son una banda barrial de los suburbios de La Plata, de Los Hornos, que francamente no le veo ningún tipo de preparación para hacer un operativo que nos tiene hace más de 100 días, casi 110 días, a todo el país conmocionado, que ha pateado el tablero político, no solo en la provincia de Buenos Aires, que nos tiene a toda la opinión pública tensa en esto. No me parece que sean justamente la bandita de Los Hornos la responsable. Sí pueden haber sido instrumento de una organización más importante que todavía no ha aparecido, ¿no? Senador Sigal, ¿usted cree que se va a saber finalmente la verdad? Porque, bueno, que se va a encontrar un responsable, eso está claro. Pero digo, ¿ese responsable será el responsable? Mire, probablemente el responsable sea el responsable material. Pero le digo francamente, si queremos que se termine la impunidad en la Argentina, si queremos que se afirme el sistema democrático, a mí ya no me alcanza con responsables materiales. Yo quiero saber y seguir profundizando en los móviles, en por qué se lo asesinó a José Luis Cabeza y quién fue el autor intelectual o los autores intelectuales de semejante atrocidad, ¿no? Sigal, ¿usted tiene alguna sospecha? Así digo, obviamente no le voy a decir, no le voy a poner en la responsabilidad o en la irresponsabilidad de tirar un nombre hacia la marchanta, pero digo, por lo menos intuye de qué lado puede llegar a venir la cosa. Bueno, uno cuando está siguiendo este proceso de investigación, van apareciendo algunos hilos, pero todavía sería muy apresurado poder darlo publicidad. Senador Eduardo Sigal, muchísimas gracias por este diálogo con la tribu. No, muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Buenos Aires arde. Lunes a viernes, 7 a.m. Ojo, porque decían, y aparentemente demostraron ante la justicia, que eso se había transformado en un foco de droga y de gente de mal vivir que tenía todo el barrio alborotado. A raíz de numerosas denuncias, en las cuales intervino el juez, la policía, etcétera, se resolvió por gobiernos que no son los nuestros el desalojo de esta gente. El desalojo finalmente tenía fecha para mañana, y aquí el lanzamiento. Nosotros desde la Secretaría de Promoción Social, imaginando un problema, hace rato que tenemos contacto con la gente esta, hay desde el año pasado hasta esta fecha, de 60 familias que vivían ahí, en este momento hay 30, porque mucha gente se fue yendo, los propios vecinos trataron de mejorar esta situación. Hoy la situación no es la misma de cuando se inició el desalojo. Ayer nosotros convocamos en la sede del gobierno de la ciudad a la gente de la Secretaría de Gobierno, de la Comisión de Vivienda, de los Derechos Humanos, a todos los que de alguna manera, y a gente que de alguna manera legalmente estaba teniendo que atender este desalojo. Nos movimos y logramos algo que no está en el ámbito nuestro, que es que el juez postergara este desalojo hasta el 29 de mayo. En ese mismo momento nosotros estuvimos ayer, el subsecretario nuestro, Daniel Figueroa, todos estos días, y ayer hasta las 10 de la noche, yo entré a esta reunión, estábamos con más de 40 personas de la calle Chile, analizando las dificultades que hay. Una es la lógica de los demás vecinos que tienen miedo a ciertas situaciones peligrosas. La otra es la lógica de muchos que están viviendo ahí y que realmente gente sana, honesta, digna, trabajadora, con la cual estamos buscando soluciones y las vamos a encontrar. Inclusive estamos trabajando con una gran cooperación del MOI, que es el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos. La idea no es levantar la bandera a favor o en contra y armar más o menos escándalos, sino realmente ocuparnos de la gente. Y quiero decirle que ayer el clima con toda la angustia que tiene esta gente, al sentir un apoyo y la búsqueda de salidas, como pueden ser alquilar casas más chicas donde no se reproduzca esta situación, sino que las familias trabajadoras, o aún algunos que no tengan trabajo, pero que esto es transitorio, puedan salir de esto. Así que evidentemente decir, me voy a ocupar de 1000 gente que está en la calle, mientras por el otro lado no encontramos la manera de resolver desalojos de de gente suena contradictorio, pero son las distintas situaciones que se producen en una cosa como esta, ¿no? Esto de la calle Chile tiene una herencia de cuando se hicieron las autopistas, no sé si ustedes se acuerdan, sí. Donde de alguna manera se sacó y se desparramó gente a donde venga. Pero bueno, este problema también, yo el tema central, y creo que casi todos los miembros de nuestro gobierno estamos con esta preocupación, más allá de lo que nos toca o no nos toca, de ciertas lógicas jurídicas, hay un problema social que está por encima de esto, y ver cómo se alivia una situación tan difícil de gente que está quedando sin empleo, que no logra sobrellevar esta situación y que le pasan cosas, ¿no? Bueno, Rafael Kohanov, esperemos que se encuentren soluciones para los dos temas y para tantos otros que deben surgir todos los días. Le agradecemos este diálogo con la tribu, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen día. Que pasen buen día. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este riff? Sí, esto es una canción que era casi una canción de resistencia en época de la dictadura, que había que saber traducir muy bien. Ajá. Se llama No pasa nada en esta ciudad, es riff.